1988 salía esta canción de uno de sus mayores álbumes exitosos en la historia, de Flea Park con Love Bites. Nueva For Territory, completamente híbrida, expande tu territorio con su amplio espacio interior donde caben todos tus planes, tecnología avanzada y seguridad que te acompañan en cada kilómetro. Conoce sus dos versiones en tu concesionario Ford más cercano. Un día como hoy en Mañanas X. Y después del fenómeno del Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, los Arctic Monkeys lanzan su segundo disco, Favorite Worst Nightmare, que un día como hoy llegaba al número uno de Reino Unido por canciones como esta. Es Teddy Picker al aire en Mañanas X. Sí, tenemos esa maña, pero como comunidad, como sociedad. Sí, ya se quedó con nosotros. Las canciones de No Podemos Hacer Nada. Daft Punk con Lose Yourself to Dance. Vamos a hablar de música nueva, de artistas que suenan acá en la Nación de Más Música. Y es Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo, que oficialmente tiene 3 de 3. ¿A qué me refiero? Okay. Ella logró llevar los 3 sencillos principales de cada uno de los 3 discos que tiene al número 1 de Billboard Hot 100. Okay. Arrancó con su disco Sour, el debut, y Driver's License. Sí. Luego lanzó Guts y lo logró con la canción Vampire. Y ahora, con su más reciente disco que se llama You Look Pretty Sad for a Girl So In Love, también vuelve a hacerlo, esta vez con la canción Drop Dead. Ya por ahí tiene un récord, según Billboard, porque es la primera artista en llevar los singles principales de sus discos a ser número uno. ¿Qué pasa? Que tiene otra canción también que estuvo liderando Billboard Hot 100, que fue Good For You. Sí. Y lo que dicen es que es la única artista nacida en este siglo con múltiples éxitos número uno en el Hot 100. Ella se estuvo presentando además en una sesión de micrófono abierto de manera sorpresiva en Los Ángeles. También estuvo en entrevista con Josh Brubaker de The Bru Show y estuvo hablando sobre lo que vio y lo que vivió en Coachella. Hay que recordar que ella se presentó de manera sorpresa en el show de Addison Rae. Ya. Y dijo también vía Nine Inch Nails, fue increíble, es uno de los mejores conciertos que he visto nunca. Sí, es brutal, además que es una nueva propuesta para los que no saben, porque se presentaron con Boys Noise. Exacto. Y hay un proyecto ahí interesante para seguir. También dice que vio a David Byrne, a quien adora, su espectáculo fue sobresaliente y claro, vía Bieber. Soy muy fan de que usara un portátil para contrastar su yo más joven con su yo adulto actual. También dijo, estoy hablando de su sueño. Ay, mira, yo quisiera. ¿Y? Duerme 16 horas por noche. Pero, o sea, por ejemplo, si yo tengo que estar aquí a las 7 de la mañana, significa que te levantas a las 5. Ajá, eso quiere decir que te tienes que acostar a las 3 de la tarde. No. Ay, no va a pasar, pero me encantaría poder tener. ¿En serio? ¿Tú sí quisieras dormir tantas horas? Sí. Yo siento que tantas horas es ya demasiado. No, es que yo siempre fui súper dormilona. Yo podía dormir mucho. Ya obviamente el reloj biológico y la edad no lo te empiezan a levantar antes. La edad. Y la responsabilidad de un perro. Catalina, cuando habla de la edad, yo la veo con colas, con 8 con años. Moñitas. Es como, obviamente no. Chuecas. Una más arriba que la otra. Pero si yo antes dormía mucho, ya igual tener un perro, tener una mascota te obliga también a levantarte, que la comida, que sacarlo. Pero bueno, ella dice, ya lo he dicho antes, pero siento que es tener la conciencia tranquila al dormir bien. Yo no me arrepiento de nada. Ay, cuando duermo 16 horas. Mira, está vendiendo mucha locura. No, pero yo sí le creo, tiene toda esa plata, ya puede dormir la hora. Sí, pero lo de la conciencia tranquila no es una regla para dormir bien. O sea, ¿sabes? Yo conozco gente mala que duerme mucho. Exacto, pata hinchada. Es como, ¡ay! ¡Claro que no! Ahora, también va a estar para que estén pendientes como presentadora invitada de Saturday Night Live, pero es momento de oírla con esa canción que nuevamente llega a liderar Billboard Hot 100 y es esta nueva, se llama Drop Dead. Canciones que tú ves una sola imagen, ella sola, y ya sabes qué canción es. O sea, no te hace falta ver todo el video, no, ni siquiera tener audio. Es solamente verdad. Con la imagen ya sabes que es Natalie Imbruglia con Turn. Ella sale ahí como pelicortica en ese sí, video. Sí, fantástica. Es una gran canción. Sí. Y sonaba a esta hora acá en La X. ¿Te apasionan las ventas y estás buscando un nuevo reto? Porque en La X Más Música 103.9 FM estamos buscando, Dayana, uh-huh. ejecutivos comerciales. Sí, señora. Si tienes mínimo 3 años de experiencia, formación en áreas como mercadeo, publicidad o comunicación social y te mueves bien en el mundo de los negocios, pues queremos conocerte. Además, será un gran atributo si cuentas con experiencia en radio, digital, prensa o televisión. Envía tu hoja de vida al correo info@laxmasmusica.com. La X Más Música, donde tu talento también suena. Bad day. Bueno, sí, puede ser. Pero pues esperemos que mejore. No, pero es que un mal día no significa una mala vida. Hay momentos. Mira, estoy filosófica hoy. ¿Serán las nubes que te ponen así? ¿Será? No sé. No, pero es cierto, uno a veces tiene un mal día y se carga un montón y es como, tranquilo que el día se acaba y mañana puede ser diferente. Sí, es verdad. Gracias, Catalina, por eso. Traigo sabiduría. Y yo traigo anime. A ver. Una serie que se llama Solo Leveling, que es muy chévere. Que estamos a la espera de la nueva temporada y Crunchyroll pues sabe cómo hacer sus cosas. Obviamente esta temporada vive ahí, la hemos visto en esta aplicación, en esta plataforma, pero necesitan que más gente se conecte al anime, se antoje y por consiguiente vaya a Crunchyroll. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué? Van a transmitir gratuito en su canal en YouTube la serie. Pero solo esa. Las 2 temporadas. Claro, eso es un anzuelo. Entonces, obvio, no pagas, ves gratuito, te enganchas, y después te dices, encanta y tú, sigue. Y ahora te toca pagar. Ay, mira, el negocio, Los saben hacer muy bien ahora, desde la experiencia. Qué gran serie. De verdad, es muy buena. Así que ahí les dejo, ¿no? Información. Por si acaso, la tercera temporada está más cerca que nunca, así que si ustedes quieren ponerse al día y no pagar por ahora, pues pueden hacerlo en YouTube, que va a estar estas 2 temporadas gratuitas. Estas maratones son muy chéveres, así que bueno, ahí les dejo, ¿no? Para que después, mire, Catalina les trae filosofía, yo entretenimiento. Exacto. Mañosas X. Exactamente. Follow en Falcon, Story and Surprise. Para los que les gusta ir al páramo, los que prefieren la playa, existe un vehículo híbrido por naturaleza. Así de Renault Arkana Hybrid E-Tech en su versión Spirit Alpine, un SUV espacioso con diseño estilizado, motor 1.3 litros, Turbo Mile Hybrid Multisense con 3 modos de manejo y un sistema de audio premium con 9 altavoces Bose. Para disfrutar una inmersión total con el sonido, ingresa ahora a www.renault.com.co y agenda tu test drive. La canción es Smooth Leon Thomas, buenos días. Esto es Mañanas X, hoy con pregunta del día y estamos hablando de conciertos a los que vamos a ir próximamente. Que ahorramos, pagamos nuestra boleta y vamos a estar ahí. Así es, mira. Señora. Voy a empezar con Nata Rodríguez. ¿Qué dice? Qué gran concierto, el Gran Combo de Puerto Rico, sí. Claro que mira, sí. ¿Tienes canción favorita del Gran Combo? ¿Cuál puede ser? Y no sé. La mía es esos ojitos negros que me miraban. Ay, te digo, qué gran momento para estar vivos. No sabía que venían. Ahí está. Ahora creo que ellos vienen en un gran concierto con más artistas. ¿Sabes cuál me gusta? La Me Libere. Me Libere. Gracias. Esa es chévere. Gran canción. Bueno, también nos dicen Dixon, El Baum. Bueno, es que hay un montón. Bueno, se tiene un cartel chévere. Este año está bien porque por un lado un día cierra Underworld, nada más y nada menos, el otro día cierra Disclosure. Entonces es como, ok, sí, está bien, toda la atención ahí. Cari dice BTS. ¿Lo logró? No, al parecer sí. Perfecto. También dice Angélica, Ecos de Soda Stereo. La gira. La gira de la que hablaron en Animales de Radio. Ok, perfecto. Gorillaz. Ah, noviembre. Sí. Sí, sí, eso ya. Uy, ya. Ya. Eso ya, ya está muy cerquita. También nos mencionan a Eros en noviembre. Eros Ramazzotti. ¿Sí será Eros Ramazzotti? Sí, porque el otro Eros que yo conozco es el motel de Chapinero. Diane. Y lo conoce bien. Pues, ¿qué te dirá? Uno tiene que conocer la zona, ¿no? Para saberse desenvolver y saber qué rutas pasan por ahí, eso. Bueno, para que ustedes nos sigan contando entonces cuál es el próximo del concierto al que van a ir, sea porque ahorraron. Sí, señora. O sea, claro, porque que sí pasaron ese tarjetazo. Te agradezco. Soy Alejandro Marín y así suenan las mañanas en La X. Recordemos que la manósfera está planteada desde una premisa puntual que le están diciendo a los pelados, ¿no? Y esa premisa dice que el 98% de las mujeres está atraída por solamente el 2% de los hombres. ¿El 2 no era el 10? Cada vez es menos. Ah, bueno, entonces. Cada vez es menos. El 1. Pues las cifras sí están mostrando que, por ejemplo, la gente joven, y Catalina parece estar dentro de ella, está teniendo menos sexo. Ay, sí, pero es que eso ¿para qué? O sea, eso Catalina, trae mucho problema. Es parte de, entonces sí. Hacemos, no, Diana. Pero yo porque quiero, porque yo ya, mira, Catalina, ¿viste? Bendito sea el nombre del Señor. Escuche lo último en música, tecnología, cultura pop y mucho más, solo aquí, en las mañanas de La X, 103.9 FM y la xmasmusica.com. As long as you love me. As long as you love me. Seth McVay en esta nueva hora en Mañanas X, y la reina absoluta, absoluta, hace presencia, nos bendice con su presencia. Este fin de semana estuvo dando adelantos en una fiesta electrónica de su nuevo trabajo discográfico, Confessions 2. Le está yendo bien, obviamente. Sí, cuenta cosas. Estamos hablando de Madonna. Exactamente. Ella además estuvo en el segundo fin de semana de Coachella junto a Sabrina Carpenter, y pues resulta que tenemos noticias de ellas dos, porque el mundo del pop anda bien alborotado con todo lo que viene con Madonna, y es que anunciaron colaboración con Sabrina Carpenter. Bien. Está en camino, llega mañana. Oh, 30, mañana es 30, mañana es el último día de este mes. Mañana, bueno, pagan. ¡Vamos! Bendito sea y con festivo. Se va a llamar Beating Your Love. Ya. Te tengo un adelantico. A ver.